El impacto del Caracazo fue muy importante porque marcó un punto de inflexión, o si quieres, el inicio de una crisis muy prolongada del sistema político venezolano y en especial de las instituciones democráticas del país que se habían construido sobre el famoso pacto de Punto Fijo, que además se presenta de una forma muy sorpresiva. Nadie se imaginaba que eso pudiera ocurrir en Venezuela, que para ese momento era considerada una de las democracias más estables de toda América Latina, junto con Costa Rica, y sorprendió al mundo, y lo hizo la sociedad venezolana y sobre todo los sectores populares de una forma muy violenta, con grandes protestas, con grandes disturbios y también con grandes saqueos. Y esa sorpresa lo que puso de relieve era la crisis, o fue de alguna manera la crisis de representación de los partidos políticos venezolanos, en especial del bipartidismo venezolano, de Acción Democrática y COPEI, que habían logrado básicamente llenar todos los espacios de representación política a través de sus estructuras partidistas. Y el Caracazo puso de relieve esa crisis social y lo hizo, como dije, de una manera que pocos esperaban. Pero las consecuencias fueron muy grandes, tuvo consecuencias no solamente políticas, también tuvo consecuencias económicas. En lo político, básicamente obligó al sistema de partidos venezolanos a pasar grandes reformas, tanto desde el punto de vista de la descentralización de los servicios públicos, abrir espacios para que los gobernadores y los alcaldes se eligieran directamente por parte de los venezolanos, y también obligó a esos mismos partidos a reformar su sistema electoral, que era un sistema electoral de representación proporcional con lista cerrada, a un sistema que permitiese de alguna manera elegir con nombre y apellido dentro de esas mismas listas de forma nominal. Entonces tuvo unas consecuencias políticas muy grandes, y a la par en lo económico el país estaba empezando a abrirse, pero puso en riesgo y yo diría que más bien comprometió de manera muy importante todo el proceso de reformas económicas que se estaban llevando a cabo en Venezuela, sobre todo de apertura hacia el mercado, de mayor integración al mundo, buscando una diversificación más allá del sector petrolero. Pero lo que todo eso reflejó en el fondo fue una crisis que ponía de relieve la erosión del sistema rentístico venezolano, la erosión de una sociedad que ya no podía sostener unos altos niveles de desigualdad, sostener grandes niveles de frustración y de expectativas no cumplidas por parte de los ciudadanos, y que terminó llevando a generar más adelante, en el año 92, dos golpes de Estado fallidos, que terminó en el año 96 trayendo a un presidente que fue electo, que si bien fue el fundador de uno de los partidos tradicionales de Venezuela, terminó por destruir el sistema bipartidista o el llamado pacto de Punto Fijo que él mismo había fundado, y que permitió más adelante en el año 98 que sobre un discurso social muy radical, sobre un discurso político radical de desmantelamiento del sistema institucional venezolano, llegara al poder Hugo Chávez Frías. Todo eso ocurrió en una década muy convulsionada, que fue la década de los 90, que se abrió en el año 89 con esos sucesos de febrero que terminaron marcando la vida política, social y económica del país.